Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Desde abril, 91 escuelas del Partido de La Plata sumarán una hora más de clase por día o pasarán a jornada extendida o completa. La secretaria general adjunta de SUTEBA La Plata, Juliana Alessandro, explicó que esta medida no es obligatoria por cómo afecta a la organización de las y los docentes. La quinta hora es un programa que se supone que tiene fecha de finalización y además las y los compañeros que trabajan en las escuelas pueden aceptarla o no. Hay escuelas en las que se va a implementar que la totalidad del plantel docente ha elegido ser parte de la quinta hora y hay compañeras que no, por lo tanto esa quinta hora se modulariza. ¿Qué significa esto? Que el ofrecimiento de la cobertura se la hacen algún compañero o compañera del otro turno o se va a tomar por acto público. En la primera semana de este mes comienzan las primeras 14 escuelas y progresivamente se van a ir sumando al resto. Nosotros nos posicionamos en este lugar de que el mejor lugar para los pibes y las pibas es la escuela. La mayor cantidad de tiempo que las pibas y los pibes pasan en la escuela seguramente va a modificar sus trayectorias Bien. educativas. También lo que decimos es que para la mejora de la calidad educativa no simplemente es garantizar una quinta hora, sino también que los cargos faltantes en las escuelas también se puedan cubrir, los cargos de docentes, los cargos de auxiliares. Si no se había implementado la medida hasta este mes, no solo fue por la falta de organización de los docentes, sino también por la capacidad de infraestructura de las escuelas. Porque la idea es que progresivamente se vayan sumando otras escuelas que tienen las condiciones garantizadas para poder hacerlo. Que es una escuela que tenga condiciones de infraestructura garantizadas, porque en nuestra ciudad de La Plata hay edificios escolares que se comparten entre la escuela primaria y la escuela secundaria. Por ejemplo, que a la mañana funciona la secundaria y a la tarde funciona la escuela primaria. Entonces no tendría la posibilidad de sumar la quinta hora porque no tienen espacio. Esa es una de las situaciones, por eso no todas las escuelas van a implementar en esta etapa la quinta hora. Reportó Radio Estación Sur para el informativo Farco.